siempre espera en la ventana porque piensa que va a llegar. Nada cambia, está todo igual, y anhela escucharlo hablar. Cuando suena el teléfono piensa que va a estar ahí. Nada puede impedir llorar, llorar de amor, llorar, llorar, llorar. Nada le impide llorar. El consuelo está en su boca y es la fuente de su salvación, el refugio en la tormenta y es su amparo en la aflicción. Nunca olvida sus abrazos, sus consejos y caricias. Nada puede impedir llorar, llorar de amor, llorar, llorar, llorar. Nada le impide llorar, llorar. Consejos y caricias, nada puede impedir llorar, llorar de amor, llorar, llorar, llorar, nada le impide llorar. Nada le impide llorar.